100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo. 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Domingo 27 de noviembre, programa número 20 de Barrio Adentro. Hoy quiero empezar primero dedicándole unos minutos a un tema que quizás algunos ya conocen y otros quizás de los que nos están escuchando no. Hace unos días nos toca estar transitando un momento difícil, duro, de dolor. Hace unos días que una compañera, Paulita, está en terapia intensiva. No es simple hacer este programa porque hace varios días que todos estamos de alguna manera pendientes de esto. Tampoco queríamos dejarlo pasar por alto y si bien es cierto que hay que hacer el programa, también nos parecía importante que los que escuchan, sean oyentes o sean compañeros que todos los días nos cruzamos, también estemos pendientes de esto. Y el otro día cuando lo avisamos en medio de una actividad decíamos, cada uno desde su manera de pensar, cada uno desde su manera de sentir, cada uno desde su manera de ver la vida y a veces también la muerte. Juntemos los corazones, juntemos las almas, juntemos la fuerza, la energía. Cada uno le da nombres distintos. Pero juntemos toda la fuerza, toda la energía y todas las ganas para que Paulita esté mejor. Queríamos compartir esto con ustedes para también, quizás, si alguno no la conoce, vale la pena hacer esta unidad en juntar esta energía para que Paulita esté mejor. Y un abrazo muy fuerte también a Luciano. Bueno, ahora vamos a intentar hacer un inicio más formal del programa. Barrio Adentro, número 20, domingo 27 de noviembre. Y hoy vamos a seguir con un tema que viene estando en tapa, quizás no tanto como debería estar, porque es un tema mucho más fuerte y mucho más importante de lo que hasta ahora algunos grandes medios quieren mostrar, que es el tema de la tierra, el tema de el impresionante asesinato, el bestial asesinato por sicarios al servicio de esas bandas paramilitares, de esas bandas Mano Blanca que en Santiago del Estero tienen los intereses agroempresarios, los intereses concentrados, esos feudos que pareciera que el tiempo no pasa y siguen funcionando de esa manera. Pero vamos a darle algunas informaciones para que sepan cómo comunicarse con el programa. Acá todo el equipo, bueno, todo el equipo sensibilizado un poco por lo que les decíamos antes, pero bueno, Valeria, Chatarra y Leo en la producción de este programa. Leo, como siempre, también últimamente, dándole mucho al micrófono, cada vez más lo tenemos incorporado acá en el estudio. Chatarra ahí, y a la producción, me dicen, y a la producción. Chatarra por ahí dándole una mano a Valeria, que va quedando más solita ahí en el tema de la producción. Y hoy, un tema que la verdad que nunca podríamos haber elegido el mejor modo y el mejor momento de que Alejandrita empiece en la operación de los controles del programa Barrio Adentro. ¿Por qué? Y porque Alejandrita es hija de una santiagueña espectacular, que hace mucho que trabaja en la organización, una compañera de muchos años y aparte de una polenta impresionante, y de la Hormiga, que también otro compañero de la organización. Ella es, y hoy le preguntaba y decía, ¿dónde naciste, Alejandrita? En Monte Quemado. Bueno, qué día, ¿no, Alejandrita? Para empezar, nos mira y se sonríe. Bueno, Leo, decime, ¿cómo nos comunicamos? Sí, para comunicarse con nuestro programa, por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com o visitar nuestro blog www.barrioadentroargentina@blogspot.com. Gracias, Leo. Vamos a ver cómo remontamos el día. Vamos a escuchar este tema que nos mete fuertemente en lo que vamos a desarrollar hoy. Vamos a escucharla a la Negra Sosa, a Mercedes Sosa, en Cuando Tenga la Tierra. Vamos, Ale. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Astronauta de Trigale, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, en la vida será un dulce racimo, y en el mar de la suma nuestro vino. ¡Cantaré! Bueno, acá estamos de nuevo en el estudio de el programa Barrio Adentro y nos vamos metiendo en el tema de, como dice la carta de Carta Abierta, la carta número 10, por una tierra sin condenados. La carta, el espacio cultural, intelectual, Carta Abierta en los últimos días, el 21 de noviembre hizo pública un posicionamiento, una nueva carta abierta, que tuvo relativa difusión sobre los hechos que vienen sucediéndose en Santiago del Estero. Y con este título, Por una tierra sin condenados, decía al principio, en medio de las grandes esperanzas, sucede nuevamente en penoso acontecer de la sangre derramada. El asesino de Cristian Ferreira es un hecho de inconmensurable gravedad. Afecta a nuestras vidas no solo porque nuestras vidas son de por sí afectadas por una memoria bien conocida, sino porque en cada una de estas muertes inocentes surge a bocanadas el signo de una historia irresuelta e injusta. Pero un poco para compartir esta carta, que es bastante más larga y la verdad les sugerimos la busquen para leerla por completo. El espacio Carta Abierta tiene a un sinnúmero de compañeras y compañeros que hace un tiempo desde ese espacio vienen cumpliendo un papel muy muy importante a la hora de ir dando cuenta de algunos de los hechos que vamos transitando en este proceso político que vive la Argentina y la región. Estamos comunicados con un compañero que muy cercano a la organización, Jaime Sorín, que aparte de ser de Carta Abierta, es uno de los artífices de la Fundación Hábitat y Salud y ese es ex decano de la FADU. En la Fundación, junto con Clara, llevan adelante ya hace un tiempo una cantidad de actividades muy buenas. Ahora vas a sacar un libro, pero que los vamos a tener en el programa para que nos hablen de él próximamente. Pero hoy queremos hablar con Jaime sobre estos hechos, sobre cómo Carta Abierta el sábado pasado recibió a los compañeros del MOCASE y que luego de eso fue decidiendo la construcción de esta carta. Jaime, ¿estamos en línea? Bueno, ¿cómo estás, Jaime? Buen día. ¿Cómo vivieron esa jornada del sábado pasado con los compañeros ahí haciendo un relato de lo que viene aconteciendo por allá? Bueno, nosotros ya teníamos varios compañeros que han estado en Santiago en algunas actividades que está realizando el MOCASE ya desde hace tiempo y veníamos siguiendo ya también con preocupación por lo que ellos contaban, cómo era la situación que se venía dando tanto en Santiago como en otros lugares del país, ¿no? Es decir, nosotros también tuvimos una declaración en el momento en que en Formosa se produjo la muerte y la agresión a los compañeros de la ENIACOM y así como eso, algunas otras situaciones que se fueron dando en el enfrentamiento que hay hoy por la utilización y la propiedad de la tierra en nuestro país, ¿no? Entonces, como esto ya lo veníamos viendo con preocupación, invitamos a los compañeros del MOCASE que estaban en Buenos Aires a que contaran un poco cuál era la situación que venían sufriendo y particularmente que dieran una visión real de lo que había sucedido en Santiago, porque veíamos que en los diarios de todo tipo la información venía absolutamente distorsionada. Así que bueno, fue una asamblea muy muy importante, porque además vino después también Mariano Recalde, que con lo cual se pudieron juntar dos elementos muy importantes de lo que pasó esta semana en nuestro país, ¿no es cierto? Así que bueno, fundamentalmente en el tema de la propiedad de la tierra, nosotros veníamos ya siguiendo no solo la presentación que hizo el gobierno nacional acerca de poner un límite a la extranjerización, ¿cierto? Tema fundamental, porque sabemos que en el siglo XXI tanto la propiedad de la tierra como la del agua van a pasar a ser elementos centrales para la supervivencia de los pueblos, ¿cierto? Y en nuestro país tiene las dos cosas, no sé si puede dar alimento a una enorme cantidad de población mundial, sí se trabaja en el sentido de la soberanía alimentaria, y lo mismo el tema del agua, que va a ser un bien escaso, ¿no es cierto? No mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, así lo vivimos realmente con mucha intensidad, con mucho interés, y a partir de lo que contó el compañero, que no fue solamente sobre el tema de la tierra, fue una intervención muy interesante acerca del papel de las organizaciones sociales y de cuál es la autonomía que deben tener en sus luchas, ¿cierto? Y bueno, a partir de eso salió la posibilidad de una carta que expresara de algún modo la preocupación y el dolor que todos teníamos por lo que había sucedido en Santiago del Estero, y también uniendo esto con la pelea por el mantenimiento de la línea de bandera, ¿cierto? Y por las distintas cosas que se venían sucediendo a partir del triunfo de octubre de Cristina, que puso muy nervioso a los poderes constituidos de todo tipo, ¿no? Tanto a los económicos como a los mediáticos, ¿no? Que empezaron con unas campañas brutales y muy fuertes, y también, ¿no?, para tratar de volver a generar un clima de conmoción, de movimiento, de insatisfacción. Y bueno, y pensamos que debíamos salir justamente a plantear una posición distinta y una posición fuerte en defensa de él. Decíamos en la carta, decimos en defensa de la esperanza que se abrió desde el año 2003 y que estamos dispuestos a defender de todas maneras. Muy bien, Jaime, déjame que haga un poquito de recorrido para después poderte hacer una pregunta. Sí. El espacio Carta Abierta nace, por cierto, en un momento no de cualquier situación en el país. Justamente nace en un momento en donde el gobierno transita un proceso de debilidad y se instituye Carta Abierta como un bastión que le da fortaleza y que sale a defender todo lo que se venía haciendo. Es decir, que cualquiera que quiera hablar de Carta Abierta tiene que dar cuenta que Carta Abierta claramente siempre ha estado al lado del gobierno nacional defendiendo el proceso abierto el 25 de mayo del 2003. Ahora, el proceso que se da no es un proceso ideal de película de Hollywood. Por lo tanto, es lógico que el proceso vaya requiriendo correcciones y vaya requiriendo afines, ¿no? Es decir, trazo fino del camino que vamos haciendo. Nosotros y muchos compañeros de las organizaciones vemos que en Carta Abierta, cada una de las cartas nos va permitiendo dar instrumento y brújula a muchos de los desafíos que tenemos por delante. Toda esta presentación, ¿para qué te la hago, Jaime? Es un tema difícil, controvertido, pero claramente es un tema del dato de la realidad. Estas contradicciones entre gobiernos provinciales que diciéndose kirchneristas y diciéndose que defienden el proyecto nacional y popular, su práctica está muy lejos de lo que tanto Néstor en su momento y ahora Cristina llevan adelante. Los compañeros de Santiago del Estero dejan esto explicado muy bien. Y la carta, sin duda, toma el guante y pone un posicionamiento, ¿no? Pero, ¿cómo te parece a vos que va a ser este tiempo venidero tan próximo frente a este hecho en el cual Carta se posiciona, pero que no es un hecho aislado? Sí, bueno, nosotros siempre planteamos que este era un proceso conflictivo, ¿cierto? Desde su origen, desde su nacimiento, ¿cierto? Dentro de todo el espectro de fuerzas que de algún modo unificó primero Néstor y ahora Cristina, existen diferentes posiciones, algunas que van en el sentido de que este proceso tiene que profundizarse. Profundizarse significa avanzar en la lucha por la justicia y la igualdad, ¿cierto? Es decir, tener un país, ¿no es cierto?, a donde las dos cosas se unan. Es una de las cosas que nosotros siempre decimos, es que es imposible que haya justicia en la medida que no haya más igualdad. Esas dos cosas que deben estar unidas, tienen sectores que están empujando y tratando de que se constituya una fuerza que permita avanzar, una fuerza política, ¿no es cierto?, de algún modo, que permita avanzar en ese sentido, y otros sectores más retardatarios, más conservadores, que también son parte de este proceso, pero que entienden que a la igualdad de otra manera, ¿no? Entienden que con lo logrado fue mucho, fue bastante. Despacito y sin hacer olas. Claro, viste que bueno, que son momentos complicados en el mundo y entonces mejor mantenernos en donde estamos, ¿no? Eso significa, mantenernos donde estamos significa ir para atrás. Para así nosotros. Es así. Es imposible un equilibrio entre estas dos fuerzas, ¿no? Es decir, porque no se puede mantener este gobierno con las políticas, con las mismas políticas que intentó estos años de profundizar la igualdad, si no va para adelante, ¿no? Yo en general creo que Cristina lo ha hecho, ¿no? En general, cada vez que ha habido conflicto, el gobierno lo ha resuelto de una manera favorable a aquellos sectores más golpeados, más desfavorecidos y que siempre necesitan más de la acción del Estado. Uh-huh. Y por eso pensamos que es importante que en este caso, que es un caso emblemático por la lucha de la tierra, porque es un caso que termina con un compañero muerto, ¿no? Como nosotros decimos en la carta, en algún modo, termina en algún momento siempre las fuerzas policiales provinciales terminan enfrentando a las fuerzas populares, y lo más lamentable de todo esto es que en la primera línea de las fuerzas policiales están las mismas caras y los mismos apellidos que están del otro lado, porque muchos de estos integrantes de esta fuerza de algún modo son hijos del pueblo también. Entonces pensamos que esto hay que empezar a tratarlo, ¿no es cierto? Y que está bien ser amigo de los gobernantes, de algunos gobernadores provinciales en el momento de las elecciones, pero que también hay que ponerle límite a esto para que tengan todos bien en claro que este proceso lo que quiere es ir hacia adelante y no hacia la restauración, como decíamos en otras cartas, ¿no? Hacia la restauración de fuerzas que siempre pensaron que manejaban el país en un sentido conservador, dejando afuera a la mayoría. Uh-huh. ¿No? Bueno, ahora se está peleando por la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria necesita de todos, necesita de los que tienen mucha tierra y de aquellos que tienen menos tierra, ¿no? No se puede lograr la soberanía alimentaria a través de la deforestación, de la expulsión de población y del no apoyo a las agriculturas familiares. Todo esto tiene que estar entre el programa de gobierno. Uh-huh. Impecable. La verdad que esto es lo que nos viene a muchas organizaciones alentando cada vez que, la verdad casi te digo, Jaime, que esperamos la próxima carta siempre, porque de alguna manera nos va permitiendo instrumento y brújula, como te decía al principio. Gracias, Jaime. Sabemos que también Carta Abierta estuvo presente en el acto de Congreso y que seguramente serán parte de la delegación que se está constituyendo para viajar a Santiago del Estero a llevar la solidaridad, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Bueno, gracias, Jaime, por tu tiempo. Seguimos hablando en otro momento. Te agradecemos. Y bueno, vamos a un tema musical que habla justamente de Monte Quemado. Los manceros santiagueños. Un abrazo grande, Jaime, nos vemos. Un abrazo. Vamos al aire. Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Monte quemado que espera una bendición de Dios, árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando nomás a distancia, hago de monte quemado. Rastros que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Bueno, vamos a seguir con el tema de Santiago del Estero, del tema de la tierra. Los compañeros no solamente vienen estando también en Buenos Aires, ya hace unos días tratando de llevar adelante el plan de lucha y que se conozca esta situación, que a tantos kilómetros a veces pareciera ser que en la capital no se habla de otra cosa más que lo que está acá. Y bueno, muchas veces los poderes feudales ocultan las cosas. Por eso, y como sabemos que también el viernes se hizo una marcha en Monte Quemado, estamos comunicados con Diolinda Carrizo, que es del área de comunicación del MOCASE. ¿Cómo te va, Diolinda? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Lito te habla. Queríamos que vos nos pudieras contar cómo viviste vos, cómo fue la situación de la marcha del viernes por la mañana. Bueno, el viernes empezamos a concentrar en Monte Quemado alrededor de las 8, ya desde las distintas centrales de los distintos departamentos de la provincia, y hasta que llegamos todo como a las 10 de la mañana más o menos, hemos iniciado desde la entrada de Monte Quemado, el grupo que ha ido llegando, los colectivos que han ido llegando así alrededor de más de Santiago, de Quimilí, de Tintina, todos los que venían del sur, digamos, se han concentrado en la entrada para bajar hasta los tribunales donde estábamos las demás centrales más del norte y de compañeros que habían ido por ahí en particular. Mientras también con la madre y las hermanas del compañero Cristian, que han estado en la movilización, las compañeras también junto con, bueno, toda la organización, con este dolor tan adentro, y ellos han estado ahí con esa fuerza y esa firmeza, ¿no? Y de continuar en la lucha. El recorrido que hemos hecho ha sido para desde el juzgado de Monte Quemado y la comisaría que está ahí al frente, que a propósito había un alto despliegue impresionante, han estado, no sé, la verdad, una cantidad de gente que uniformada, chaleco antibala, era un asunto para prepararse una desgracia, no sé, había caballos, los perros, era una locura para nosotros porque si bien habíamos visto en otro momento, pero para una movilización que convocábamos y era una movilización ahí pacífica, había un despliegue de uniformados muy grande. El recorrido de la marcha después del juzgado de Monte Quemado, de la policía, hemos ido para la casa de un ex intendente, Pito Castillo, que es uno de los tipos que también está queriendo usurpar las tierras de las comunidades campesinas, y este Pito concretamente para la comunidad de La Armonía, por ahí vecino de la reserva del Parque Copo, por ahí anda con gente armada también queriendo amedrentar a la familia. Luego pasan por la municipalidad estaba, bueno, bien custodiada también. Hemos hecho ahí la intervención de los compañeros de las centrales del norte, reclamando también el apaño de este intendente a los empresarios y unos alcahuetes de la empresa del intendente han querido provocar ahí, sin embargo hemos continuado, han quedado ahí con toda su policía alrededor de ellos. Hemos terminado en la plaza, en una plaza, todos y todas ahí haciendo intervención, la compañera, la mamá de Cristian, las hermanas, la demás compañera de la organización y otros compañeros también que han venido a solidarizarse de otras organizaciones y para ver también de esto, de que la situación está un poco más poniéndose fuerte si no se para, ¿no? Qué bueno, Diolinda, que contás esto, porque acá, lamentablemente, a tantos kilómetros de distancia, y porque ellos, y cuando ellos, digo ellos, hablo del poder económico, el poder financiero, el poder que tiene todavía muchos medios, los ponen a ustedes como los malos de la película, ¿no? Qué bueno que vos contás esta militarización de una marcha pacífica, que lejos está de lo que ustedes dicen, somos tierra para alimentar a los pueblos, de lo que intentan muchas veces ponerlos acá a ustedes como los que son cerrados y no quieren transigir y siempre están no aceptando el desarrollo. Y en esto digo también, ¿por qué, Diolinda, no contás un poco estos dos grandes temas de los agronegocios y de la minería que son tan fuertes por ahí, por la provincia? Nosotros tenemos la provincia, gran parte de ella, como los departamentos Moreno, Juan Felipe Ibarra, Taboada, que dan más a la zona de la capital, digamos, a la zona sudeste, así. Uh-huh. Eso ya, los que van límite con Chaco, Santa Fe, son tierras ya prácticamente devastadas para la soja. Uh-huh. En la época de los 90 para adelante, en todas esas comunidades que por ahí no han llegado a organizarse, han sido expulsadas, y las que han podido organizarse hoy son como pequeñas islas en medio de ese desierto verde. Uh-huh. Y en esas están resistiéndose hoy a las fumigaciones permanentes cuando hacen la soja. Es decir, bueno, que cuando ustedes hablan de que evitan los desmontes, lo que evitan es desmonte que va ocupando más tierra para soja. Y eso, están queriendo hacer ahora en el norte. Uh-huh. Porque el norte, bueno, así como era una zona despreciada, donde solamente estábamos nosotros, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, haciendo el día a día, el cotidiano, y allá lejos de esas ciudades, que solamente, y que aún la realidad es esa, aparecen los políticos cuando necesitan el voto o cuando van haciendo política. Pero uh-huh, últimamente la gente de monte adentro, y a pesar de que digan, bueno, ha sido la provincia que más ha votado y más votos ha tenido, pero en el interior, en el adentro, en el monte adentro, digamos, no se ha dado. Uh-huh. Porque muchas comunidades no han salido o no han, bueno, no suelen salir tampoco en los últimos tiempos tampoco en estas campañas. Bueno, volviendo a lo que los empresarios hoy pretenden, es ir entrando en esa zona donde hoy ese monte abierto existe. No hay campo bajo alambre. Uh-huh. Es todos los campos comunitarios, y en eso quieren ir ahora a acaparar distintos empresarios con algunos 1.000 hectáreas, 2.000, 10.000. La madera dura del norte, por ejemplo, con la que ya tenemos conflicto desde el 2007, que se viene teniendo permanentemente, esta quiere 135 mil hectáreas. La conexa, que también han aparecido casi conjuntamente con la madera dura del norte, quiere 75 mil hectáreas. Ahora Ricardo Villa, que es un empresario de Tucumán, unas 10 mil hectáreas. Y en toda esta, bueno, quieren ellos ir loteando, poner abajo alambre, y dentro de esas tierras están las familias campesinas indígenas que desde generaciones han vivido ahí. Y las que están firmes en la defensa de su derecho, las que están dispuestas a no negociar un metro de tierra, son a esas las que las vienen atacando. Uh-huh. Y era de esas las familias que era el Cristian, del joven este que estaba dispuesto, estaba convencido de esa decisión que ha tomado de no entregarle y no vender, no negociar su derecho ni el futuro de su hijo. Así que, bueno, tanto como la familia de Cristian, muchas otras familias están en una situación de esta. Y aquí en la provincia nos hacen aparecer de que ha sido un enfrentamiento entre vecinos, de lo que pretenden hacer. Después toda una mega difusión de acuerdos y de medidas que se va a tomar, ¿no? Y cuando se ha hecho la movilización en Monte Quemado, ahora de estos días no han sacado ni una cosa. Eso también, o sea, ¿quién tiene a favor el agronegocio para avanzar con la minería a cielo abierto que ahora están pretendiendo hacerla en Jacimampa, en el sur de Santiago del Estero, y que ahora el 9 de diciembre vamos a realizar una movilización ahí con los autoconvocados, con el pueblo de Jacimampa, de Sumampa y los que se sumen de Ojo de Agua, que es también una comunidad que viene resistiendo al intento de que esta Gaia Energy, que se llama la empresa, quiere acaparar ahí en total, según su proyecto, unas 60.000 hectáreas para explotarla, ¿no? Y Jacimampa, estamos hablando de una comunidad solamente que serán, bueno, en la que ya van haciendo la exploración y que quieren continuarla haciendo, que vienen haciendo desastres, han dejado zanjas grandes, así que los animales de los compañeros a veces caen y se mueren, ¿no? Y bueno, esto tiene la complicidad de las políticas del mal llamado desarrollo, o el desarrollo solamente para una lógica que es del mercado, y los medios de comunicación, como decía vos, que obviamente están financiados también por ellos y no tienen, digamos, espacio para la otras campanas o otras voces que difundan que se defiende otra forma de producir y de ver la vida y de sentir la tierra, ¿no? Diolinda, mira, es el segundo programa que el programa Barrio Adentro estamos tocando este tema porque nos parece de gran importancia. Nosotros básicamente somos organizaciones más urbanas, pero cada vez vemos más la unidad que nos tiene que encontrar para la pelea por la tierra, por el suelo urbano y por la vivienda, porque tiene que ver con el tiempo al que vamos, con el país que queremos y no el que nos quieren dejar. Yo te voy a pedir que luego sigas comunicada con la producción, porque todas estas cosas necesita mucho más difusión que la que los grandes medios están llevando adelante, y eso, si no lo hacemos los medios alternativos, está claro que ellos no lo van a hacer. No, sí, de hecho, en lo de Cristian, yo le decía al otro, un compañero que llamaba, porque hacía la pregunta también con respecto a la repercusión en los medios que han tomado, estos eran los medios alternativos. Y ha sido tanto los medios alternativos que también se han visto obligados a tomarlo. Y como iba repercutiendo a nivel nacional, en la provincia, al cabo del tercer, cuarto día, no sé qué, recién han tomado el tema. Pero así, alevosamente, sin ni siquiera mencionar la organización o el tema de fondo. Y como vos dices, nosotros tenemos desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena un trabajo desde adentro, porque participan compañeros de organizaciones urbanas, ¿no? Para ir construyendo ese camino del futuro, de ir sabiendo qué es lo que queremos decir, tanto para el campo y la ciudad, soberanía alimentaria, como esa reforma agraria integral que planteamos, y eso se trata también de ir construyendo, ¿no? Así que sí, vamos a seguir comunicados. Claro que sí. Bueno, te pido mil disculpas, que se nos va el tiempo del programa. Que pongan caballo, que pongan perro, que pongan milico, que pongan lo que quieran. Pero te aviso que acá ya se está organizando una delegación, una comisión de dirigentes sociales, políticos, de derechos humanos, que en el tránsito de la semana que viene vamos a marchar para Santiago del Estero para ir a llevarles la solidaridad. Nosotros en particular vamos a ir con un equipo tenemos idea de hacer algunos videos y algunos materiales que después nos permitan acá hacer charlas de difusión de lo que allá está pasando. Así que seguramente, y ojalá te pueda ver por allá. Y te manda también saludo alguien que en este caso es operadora de los equipos del programa, una jovencita que creo, a ver, Alejandrina, tenés 20, 21. 23 tiene, bueno, igual sigue siendo una muy niña, que nació en Monte Quemado. Ah, mira qué lindo. Así que te mando el saludo de ella y de todo el equipo de Barrio Adentro. Y seguís comunicada con la producción, así vemos cómo hacemos para seguir articulando. Sí, seguro, muchas gracias a ustedes y saludos para todos quienes escuchan. Y esperamos para que vengan y sigamos, bueno, el camino de... Dale, y un abrazo muy grande a todos los changos y a las changuitas que están allá peleando y que la verdad nos honra ser hermanos de lucha todos los días. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Leo, recordamos cómo comunicarnos. Y tenemos... Para comunicarse con nuestro programa, por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Creo que tenemos un tema por ahí. Vamos a ir a un tema en particular, justamente de los muchachos del Mocase, ¿puede ser? Bueno, buenos días. Desde aquí de Santiago del Estero, Argentina, nos saludamos a todos, América Latina, especialmente Colombia, compañeros de allá, de campesinos indígenas que están luchando y a toda la sociedad que lucha por un mundo mejor. Estamos contentos de haber escuchado también las luchas que son nuestras y el mundo que soñamos desde toda parte del mundo, de juntarnos y hacer un mundo mejor para todos y para todas. Y queremos dedicar esta canción para todos los compas de Colombia, que de nuestro movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase, Día Campesina, y ahí va para ellos. Vamos con la misma. Santiago del Estero, Colombia, de extracción, que le tiende al campesino y a toda la población. Yo miraba de arriba esta lucha sin consuelo, como ayuda nos mandó a un ángel del cielo. Luchando por nuestra tierra que tanta falta nos hacen, adelante campesinos somos todos democracia. Segunda. Desde entonces trabajamos todo en todo lado, ayudándonos en todo con técnico y abogado. Un grupo de campesinos luchadores en la zona, trataron las campaneras en el campo la Simona. Llegaban los alojos solo por frente al distinto, con fuerza y policía hacia la zona del grito. Adelante campesino, la lucha no tiene fin, no quiere quitar la tierra el hincha de San Martín. FM Riachuelo, 100.9. Venite para el comedor Los Pibes a estudiar, dale. ¿Querés terminar la primaria? Podés hacerlo. Es para mayores de 14 años. Se les otorgarán títulos oficiales del Ministerio de Educación de la Ciudad. Acércate al comedor Los Pibes, Suárez 421, de lunes a viernes de 14 a 18. O llamá al 4301-9699. Las clases comienzan el 28 de febrero. Hay vacantes todo el año. Este es tu momento. Acércate al comedor Los Pibes, Suárez 421, de lunes a viernes de 14 a 18. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca La 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Seguimos en Barrio Adentro. Acabamos de escuchar la chacarera Somos Mocase, que es de unos compañeros campesinos de Santiago del Estero. Recordamos las vías para comunicarse con nuestro programa. Por teléfono al 4-301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139 o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Seguimos entonces con la temática de la lucha de Santiago del Estero, del asesinato de Cristian Ferreira, y vamos a ir ahora a un audio que la producción estuvo trabajando en el acto que se hizo en Congreso. Vamos a escuchar a Alicia Loaiza, del Mocase. Barrio Adentro. Estamos aquí, muchas organizaciones presentes para repudiar la muerte de Cristian Ferreira, que ha ocurrido el 16 de noviembre. Cristian ha sido asesinado en su casa. Cuando él se encontraba con su familia, ha llegado dos personas en una moto con escopeta y lo dispararon ahí. Ahí en su casa murió Cristian y el otro compañero que está internado. Esto no es de lo que viene ocurriendo hace 10 días. Esto viene ocurriendo hace más de 20 años en Santiago del Estero, que ha ocurrido muertes, desalojos, presos violentamente. Venimos denunciando a nivel provincial, nacional, internacional. Los gobiernos, los jueces hacen oídos sordos. Hoy por eso hemos estado marchando también en el lugar donde ha sido asesinado Cristian, en Monte Quemado, reclamando su muerte y que se haga justicia. Justicia para los campesinos. Queremos seguir viviendo en nuestras tierras que hemos vivido ancestralmente. Como pueblo originario, seguimos defendiendo, poniéndole el pecho a las balas, a las topadoras, hace varios años, y nunca hemos sido escuchados. Queremos hoy que nos escuchen y se haga justicia. Los pueblos originarios han sido violados hace varios años y hoy seguimos. Hay una ley que nos ampara, la 20.160, que hasta hoy no se cumple. Consecuencia de esto que se demora es la muerte de Cristian. Y esta muerte de Cristian, que sea una sangre ya derramado y se haga justicia y se descubran muchas cosas más que se ocultan en Santiago del Estero. Barrio Adentro. Bueno, ahí escuchábamos a Alicia Loaiza en la marcha del Congreso del otro día. Y tenemos acá un mensaje de otra Alicia, Alicia de la Boca, que dice: aguante la lucha campesina en unidad con las organizaciones sociales urbanas. Claro que sí, claro que sí. La verdad que se te pone la piel de gallina. Nos miramos entre los compañeros escuchando a Alicia, la fuerza, la polenta de los changos, esto, con qué tenacidad, como decía ella, ¿no? Como decía Alicia, hace 20 años, esto no es nuevo. A veces algunos creen que porque ahora es noticia y entonces mataron a un compañero, esto recién empieza. Esto hace muchos años, y también en el campo, en lo profundo del campo, se vivieron los 90 y todavía venimos tratando de desembarazarnos de esa miseria, de ese hambre, de ese cáncer que dejó la política neoliberal, que hambrió a nuestros pueblos. Por eso es importante, como decía Alicia de la Boca, que las organizaciones urbanas y campesinas también empecemos a encontrar denominadores comunes. Muy bueno este acto del otro día en Congreso. La organización social y política Los Pibes estuvo ahí presente con un sinnúmero, porque el viernes a las 3 de la tarde en Congreso, como bien me dice acá la producción, la verdad que uno lee los medios y pareciera que hubo dos o tres organizaciones, parecieran que algunas tienen como patente de tener cierta autoridad y estatura para ser nombradas. La verdad que hubo una impresionante cantidad de organizaciones, algunas casi hasta desconocidas, porque no nos cruzamos más que en las luchas, pero la verdad que es impresionante la adhesión que viene generando la pelea que los compañeros en Santiago del Estero vienen llevando. Y ese viernes, a las 3 de la tarde, ahí se leyeron en unidad todos... en ese escenario una cantidad de puntos de acuerdo que vamos a poner al aire lo que la producción estuvo trabajando que el compañero Hugo Yasky de la CTA, el secretario general de la CTA, decía de esta manera. Barrio adentro. Me han encomendado que les exprese las siguientes cuestiones. Primero, la solidaridad irrestricta con el Mocase, con los campesinos ante el asesinato del compañero Cristian y el compromiso de luchar hasta que los responsables materiales e intelectuales paguen por este crimen. Segundo, apoyar la constitución de una delegación que en la semana próxima, con diputados, referentes sociales, sindicales y derechos humanos, vamos a viajar a Santiago del Estero para expresar ahí nuestro compromiso y nuestra solidaridad. Tercero, denunciar ante la organización que representa a los trabajadores del mundo, la Confederación Sindical Internacional, este asesinato y pedir a la Confederación Sindical Internacional una respuesta de inmediato. Y por último, el apoyo al proyecto de ley que tiene que prohibir los despojos, la violencia, los atropellos y el desalojo de los campesinos y pueblos originarios de sus tierras, porque ellos son los auténticos dueños. Hay que ponerle fin a todo este tipo de violencia de sicarios y para eso necesitamos una ley nacional y un compromiso de los gobiernos provinciales. Aquí nadie puede mirar para el costado. Gracias, compañero. Fuerza y a seguir esta lucha con unidad, que la vamos a ganar. Barrio adentro. Bueno, ahí Yasky enumeraba una cantidad de acuerdos básicos de los distintos movimientos populares. La verdad que hay que destacar que en el escenario, digo, y en esto no siempre se hace fácil que estén poniendo la cara, poniendo el cuerpo, diputados nacionales, legisladores locales, estaba el Cuervo Larroque, próximo diputado a partir del 10 de diciembre, estaba Daniel Filmus, Martín Sabatella. Había legisladores porteños, estaba Tito Nena, a ver, un sinnúmero de nombres que por lo menos dan cuenta de que la Casa Rosada, de que el gobierno nacional estaba ahí presente bancando la lucha de estos compañeros. Ahora hay que ir a profundizar este apoyo, hay que ir a que estos 180 días que apenas sirven de paliativo, convengamos que este tiempo se va a pasar y el problema de fondo no se soluciona. Hay que ir por leyes que realmente detengan este despojo de ir yendo por desmontar, y como bien decía antes la compañera, a donde se desmonta aparece este inmenso desierto verde de la soja. Bueno, estamos muy pendientes de esto, estamos muy pendientes del armado de la delegación que la semana que viene se empezaría a conformar. Se habla de la posibilidad de una marcha de unidad para el día 15. Esto nos comentan los organizadores, tanto de las organizaciones campesinas, del Mocase, de los distintos movimientos que de allá vienen organizando este hecho, como la vez también de un sinnúmero de organizaciones urbanas que entendemos tenemos que empezar a tener un mayor grado de unidad en la acción, de coordinación, como también decíamos con la compañera en el bloque anterior, de que se conozca mucho más en la ciudad de Buenos Aires, en los grandes centros urbanos, lo que sucede en el campo, en el verdadero campo patriota, en el que construye patria todos los días. No en esos agronegocios, no en aquellos que se dicen campesinos y andan en 4x4 y solamente le interesa sacar rédito de la tierra, aunque se le da bastante poca bolilla a la madre tierra. Vamos a seguir escuchando otro audio del acto en Congreso, del acto que se hizo el viernes a la tarde, luego de que horas antes se hubiera hecho la marcha en Monte Quemado. Muchísima gente, muchísimas banderas, muchísimas organizaciones escuchaban a Adolfo, al gringo, como lo llaman comúnmente, a Adolfo, el compañero del Mocase. Barrio adentro. Una vez más, un campesino, luchador por la soberanía alimentaria, luchador por un mundo distinto, luchador para que sus hijos no migren a las grandes ciudades, para que no sigamos acumulando en las grandes villas miseria, ha sido asesinado. Por esa convicción, por esa ética, por esa coherencia de la lucha por nuestro territorio, por defender nuestra madre, por eso mencionamos, Cristian, ha sangrado la madre tierra, por tu valentía, por tu orgullo de defender el territorio, en contra de la oligarquía, que hace muy poco tiempo ha intentado decir que era el único y el solo campo. Es mentira que hay un solo campo. No nos engañemos que hay un solo campo. Ese campo que viene de la década de la Revolución Verde es quien hoy lo asesina a Cristian. Con la complicidad del gobierno de Zamora, quien nosotros hicimos muchas denuncias que iba a haber un campesino muerto. Hoy, Zamora, los poderes judiciales se cargan en su entraña y en su conciencia, un muerto por defender los territorios y por luchar en contra del agronegocio y por luchar en contra de la sociedad rural, que lo único que quieren es desaparecer al campesinado, desaparecer a los pueblos originarios. No tiene proyecto de país la sociedad rural. No nos equivoquemos. Los campesinos, las campesinas, son los únicos que pueden construir un mundo diferente conjuntamente con las organizaciones urbanas que están dispuestas a luchar para que haya un cambio profundo. Barrio adentro. Sufrida tierra mía, reliquia de los pobres, un diablo de cenizas bautiza tus fogones. Sacuden los vinales, sonámbulos hechizos de viejos rezabailes. Tu corazón nativo levanta polvaredas para espantar las penas del hambre y la miseria. Sollozan los crespines como rogando al cielo que nunca se arrodille mi pueblo santiagueño. Cuando lunes al río besando salitrales, mi pago es un espejo de luchas ancestrales. Sepultan las estrellas para mirar el alma de nuestra raza muerta. El monte es esperanza pintando sus dolores, aunque los tumbe el hombre semillarán sus flores. Sollozan los crespines como rogando al cielo que nunca se arrodille mi pueblo santiagueño. Ahí pasaba la música con Sufrida Tierra Mía de Mota Luna y León Gieco. Tenemos un mensaje de Roxana Mauricio de La Boca que dice: no más muertes, todos presentes por la lucha y defensa de las tierras. Vamos por la ley nacional. Bueno, sí, vamos tratando de hacer algunas conclusiones finales. Por un lado, el gringo es muy claro. Cuando muestra un problema que tenemos por delante, que es desenrollar este embrollo que tenemos en el proyecto nacional, que mucho hijo de puta se camufla de kirchnerista y sin embargo, qué lejos está de que esto sea proyecto nacional y popular. Este gobierno provincial de Santiago del Estero, que en definitiva lo único que le interesa es la guita y los intereses capitales. Qué importante es que estemos al lado de estos compañeros. Qué importante es que estemos al lado de estas compañeras que todos los días, hace muchísimos años, construyen la patria desde aquel lugar. Por eso es muy bueno que también hayan metido las patas en esta ciudad que muchas veces con mucho pata blanca no sabe qué pasa a algunos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Qué bueno también que nos pudimos juntar con las organizaciones urbanas que hace muchos años, por cierto, casi 10 del 2001, venimos peleando por una Argentina y por una región mucho más justa, mucho más libre, mucho más soberana. Más patria, más libertad, más igualdad, dice Cristina. Y claro que vamos a defender con uñas y dientes, con el cuchillo en la boca si es necesario, pero que también, al mismo tiempo y con las mismas ganas y con la misma fuerza, vamos a profundizar hasta donde podamos todo lo que haya que hacer para llegar a esa Argentina que necesitamos y que necesitan los que vienen atrás de nosotros. Los compañeros dicen: somos tierra para alimentar a los pueblos. Nosotros vamos a estar también junto con ellos peleando por estas consignas. Ahora, en el cortito tiempo nomás, empezaremos a organizar la delegación que viaje a Santiago del Estero. Que vaya allá, al corazón de la serpiente si es necesario. Que nos pongan perros, policías, que hagan lo que quieran. Pero que ahí vamos a estar, al lado de ellos, al lado de ellas, donde hace falta. Después, algunas de las cosas que van apareciendo como asignatura, algunas de las cosas que van apareciendo en la agenda del porvenir. Hay que organizar un gran encuentro por la tierra, por el cielo urbano y por la vivienda. Hay que pensar en el 2012, septiembre, octubre, un gran encuentro nacional de cientos de organizaciones populares que cada una desde su lugar pelean por esa Argentina y por esa región. Necesitamos ir armando este encuentro nacional con muchísimos encuentros provinciales, locales, distritales, regionales, para que cuando lleguemos al encuentro nacional nadie pueda dudar de la representatividad y de la legitimidad que va a tener el reclamo y la construcción de las propuestas. Ahora dicen que por 180 días algunas cosas pararán. No se van a creer que nos vamos a contentar con esto. Esto puede servir en el mientras tanto, en el por ahora, en el que para ahora los compañeros puedan empezar a diseñar lo que viene por delante. Pero hacen falta leyes profundas, leyes democráticas, leyes de contenido nacional y popular que pongan blanco sobre negro los intereses nacionales y populares en contra de los agronegocios y de los que solamente le interesa el capital para seguir juntando guita y nosotros seguir juntando muertos. No nos van a parar, estamos decididos. Hace mucho tiempo dijimos basta. Hace mucho tiempo, hace 10 años, un día, un 19 y 20... cientos de miles salimos a la calle para que otro se tuviera que ir corriendo con la cola entre las patas y menos mal que agarró un helicóptero. No pudimos del todo, nos costó, tuvimos algunos años y en el 2003 empezamos a dar vuelta a la historia. Muchos nos entusiasmamos el 25 de mayo y con lágrimas en los ojos dijimos: empezamos a construir otra historia. no vamos a dejar de seguir adelante en ese intento, en ese sueño. En ese sueño que Néstor nos acompañó un tiempo y ahora lo hace desde otro lugar. Junto con el Oso, junto con Cristian, junto con muchos otros que también sueñan y nos ayudan desde ese lugar, junto con los 30.000, a que construyamos ese anhelo. Allá vamos, allá por ellos, si es necesario, pero no retrocederemos ni un solo paso, y vamos a luchar hasta vencer. Barrio adentro. Vamos terminando entonces el programa número 20. ¿Cómo estuvo esto, Leo? Muy bien, Lito. Bueno, escueto. Bueno, hoy no fue un día fácil. La verdad, ustedes lo saben y nos sabrán entender. Espero que nos hayan perdonado algunos errores. Muchísimas gracias, Alejandrita, en este tu primer programa con nosotros, haciendo ya la experiencia de operar los controles de la radio Barrio Adentro, y nada menos en un programa, le transpiran las manos, pobre, se seca las manos, dice, tengo más calor que ustedes en el estudio. Bueno, la verdad, hermosísimo que hayas estado con nosotros en un programa que seguramente nos acordaremos muchísimo tiempo, y un programa que te permitió nada menos estar en un tema con los tuyos, en donde vos naciste, con los santiagueños. Bueno, antes de que nos pongamos medio melancólicos, perdonen, gracias a este equipo, gracias al equipo de Barrio Adentro, sería imposible hacer esto si no lo hiciéramos desde este colectivo. Gracias Chatarra en la producción y un poco en todo, en el alma, en la fuerza, en las ganas que nos vas metiendo todos los días. Gracias Valeria en tu tarea de producción y un poco de comodín de distintas cosas. Gracias a Leo en los micrófonos y cada vez agarrándole más la mano a las distintas tareas que tiene este programa. Gracias a Alejandrita de nuevo. Gracias al equipo de este colectivo. Gracias. El que intenta por ahora seguir conduciendo este programa de Barrio Adentro. Lito Borello. Nos vemos. Lito Borello, como dice Estela en la presentación. Conduce Lito Borello. Gracias Estelita y gracias a todos los compañeros de la organización social y política Los Pibes, organización que hace casi 20 años me permite seguir creciendo todos los días. Gracias, nos vemos el domingo que viene recordando que repetimos los sábados a las 11 y media de la mañana y los miércoles a las 23 horas de la noche. Gracias a todos, gracias por acompañarnos en este programa tan difícil. Fuerza Paulita, estamos con vos. Nos vemos el domingo que viene. Conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar pa' atrás, vienen los de atrás, duro. Mirando pa' el frente, vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Oh.